La formación clásica de Els Mary Page en la Royal Danish Academy of Music no fue su único interés o acercamiento a la música. Descubrió el jazz y a los 16 años entra como pianista en The Blue Star Band. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Els Mary Page se convierte en un activista de armas tomar, en el sentido literal de la palabra. Se une a la resistencia y aprende a manejar armas y explosivos, formando parte de un comando solo de mujeres. Fue arrestada por la Gestapo e internada en un campo de concentración. Solía recordar que, en sus eternas horas de celda, escuchaba la música en su interior. A un verdadero artista es imposible encerrarlo, quizá físicamente, pero la imaginación es y siempre será libre. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la compositora dinamarquesa Else Mary Pade en su disco Faust de 1962. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Después de la guerra, Elsmerie Pade se casa en secreto con su marido, al que había conocido como otros prisioneros más en el campo de concentración. Y ahí descubre la música concreta. En 1954 se convierte en la primera mujer danesa compositora de música electrónica. Ese mismo año, 1954, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Bravo, de 15 megatones. Pate conoce y trabaja con Pierre Schiffer, Karl-Heinz Stockhausen y Pierre Boulez, la élite de la vanguardia musical europea. Algunas de sus más famosas obras son A Day at Wacken, Symphony Magnetophony, Seven Circles, basadas en la teoría de Ligeti, Stockhausen y Boulez. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la compositora dinamarquesa Else Mary Pate en su disco Faust de 1962. Thank you. esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. En 1962, Els Méripaides compone Faust, una de sus más aclamadas obras, que no sería tan alabada por los malintencionados puristas de siempre. Aquí se junta la tradicional mala leche de esa casta pseudonazi autollamada purista y y el directo y claro machismo de la época. Su Faust es una valiente pieza musical de 31 minutos con increíbles momentos ambient y pasajes precursores que posteriormente dieron Brian Eno, Steve Reich, LaMonty Young o Pierre Henry. Un extraordinario trabajo de anticipación, realizado con medios no rudimentarios, sino del medievo. Ironías del destino. Al final, la activista de la resistencia dinamarquesa ayudó a crear el rock alemán. El artista, como el resto de los mortales, se siente atormentado por una serie de deseos enfrentados en su interior. Sin embargo, a diferencia de la mayoría, convierte cada uno de esos deseos en material artístico. A continuación, intenta sintetizar los elementos para componer un estilo. La señal de una síntesis satisfactoria es un estilo uniforme y único, reconocible para cualquiera. De esta forma, un estilo puede provocar en su audiencia la sensación de estar lleno de componentes familiares y al mismo tiempo investido de un poder divino para la comprensión que trasciende la cotidianeidad. El proceso mediante el cual el hombre forja tal unidad es la más profunda y exaltada de las historias humanas. Gerald Moore, 1984. Thank you. Como las británicas Derbyshire y Oram, Els Mary Pate no fue apreciada en vida como compositora debido a su condición femenina. No obstante, en sus últimos años se le otorgarán menciones y destacados elogios por parte de todo un amplio sector relacionado con la electrónica. Desde estudiosos, investigadores y musicófilos hasta DJs. A pesar de ello, no deja de ser otra olvidada más. Pensamos que su música es la nueva y verdadera música clásica de nuestros días. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de la compositora dinamarquesa Els Mary Pate en su disco Faust de 1962. Thank you. El texto de este programa pertenece a JJ Iglesias, de un artículo publicado en la página www.rockliquias.com en 2018. El disco escuchado hoy se llama Faust, publicado en 1962. Dedicamos el programa a la barra querida de aquellos tiempos. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte,